todas esas cosas. Antonio Cariqueo es del sector labranza y desde que ha visto los impactos de los monocultivos en su comunidad, ha buscado formas de revertir el destino de desierto seguro que le impone el modelo forestal chileno. El bosque nativo mantiene la humedad, mantiene un equilibrio ecológico, la flora y la fauna se mantienen en forma armónica, los espíritus ancestrales, lugares sagrados se mantienen en paz con la gente y eso mantiene una armonía que es un equilibrio que en estos momentos se está perdiendo tanto en la región de la Araucanía como en otras partes. Antonio Cariqueo actualmente integra la Red de Acción de Derechos Ambientales, RADA, y trabaja en su comunidad para defender el bosque nativo. Campaña Suelos de Vida es un aporte del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA, y la Red Internacional Drainet. Más información, www.olca.cl. Mi amor, qué rica la tortilla de verduras. ¿Te gustó, gordo? Qué rico, porque tengo muchas recetas más. ¿En serio? El dato está en la página eligevivirsano.cl. Ah, qué buena. Una invitación del programa Elige Vivir Sano y marcas asociadas. Gobierno de Chile. Una vez más estamos con ustedes en Radio Espacios FM 107.3, ubicada en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río Sañar. Su teléfono de contacto es el 412-2222-363. Iniciamos nuestro programa directo al grano en nuevo horario hoy día, de 17 18 horas, ¿cierto? O de 5 de la tarde a 6 de la tarde, si lo prefieren. Bueno, en primer lugar, como siempre, hoy día saludamos a nuestro radiooperador, don Juan Reyes. También queremos darle un saludo a los que fuimos iniciadores de este programa, a la señorita Nicole Geldres y don Juan Fonseca, cuando partimos el año pasado con el programa Directo al Grano, y también saludar a los que están de onomástico, las damas Lina y Lino, que pasen un feliz onomástico hoy día. Y tenemos el agrado de informarle que contamos hoy día con dos invitados, una dama invitada y un varón invitado. Pero, como es natural, partiremos dándole preferencia a nuestra dama invitada, que se presente la señorita Natalia. Pero cuéntenos, señorita Natalia, ¿quién es usted? Muy buenas tardes. Antes que todo, agradecer la invitación. Bien, mi nombre es Natalia Conejero Riquelme. Soy de profesión ingeniera civil en informática, magíster en educación superior, con una vasta experiencia en el ámbito académico universitario como docente, coordinadora, profesora en aula y todo lo que conlleva al mejoramiento del área académica. Soy directora de proyecto en el área informática y futura concejala por el Gran Concepción, con un gran compromiso para trabajar con mi comuna. Soy madre de un hijo universitario que ya está estudiando su segundo año de odontología, esposa de un marido muy comprometido con su esposa, ingeniero también, y vivo con mi madre. Qué bien, han escuchado ustedes ya quién es nuestra invitada. Y don Pedro, ¿qué nos dice usted, don Pedro Jara? Que lo conozcan, lo escuchen, nuestro radio escucha. Bueno, primero que nada, quiero saludar al panel que está aquí en este radio, la radio comunitaria de nuestra población. Yo soy de profesión, o de oficio mejor dicho, soldador calificado, y nacido y criado en esta población por ya bastantes años, radicado aquí en esta zona. Y vengo como poblador invitado a la radio, que creo que es un espacio necesario poder ocupar para poder tratar de entregar, qué sé yo, una visión diferente de la de lo que es el barrio propiamente tal, y poder resaltar lo positivo y lo que es la gente en general de Pedro del Río, lo que implica necesariamente un fraterno quehacer que tiene que ver diariamente en la lucha, fundamentalmente por resaltar las reivindicaciones que de una u otra forma han estado saliendo adelante en general de este barrio, y por sobre todo posesionar lo que es Pedro del Río en el contexto comunal, que creo que es necesario al calor de lo que son hoy en día estas elecciones que se están dando, la visita de diferentes candidatos que hoy en día están apareciendo por esta zona. Eso. Qué bien, ya tenemos presentados nuestros invitados al programa Directo al Grano. Partiendo, señora Natalia, como no nos había dicho que era señora, bueno, es tan jovencita todavía, ¿verdad? Oh, gracias, y hijo. Bueno, cuéntenos, señora Natalia, usted, yo tengo acá en parte usted su idea central, fundamental, que la motivó a ir en una lucha por un sillón de consejería dentro de lo que es el Consejo Municipal. Siempre he tenido motivación por ser un aporte para mi país. Eso parte desde que soy adolescente. He estado en diferentes organizaciones apoyando a las personas. En el fondo, uno en la vida no solamente tiene que esperar a ser servido, sino que servir. Y bueno, desde niña comencé a trabajar con el adulto mayor, ayudándolos en capacitaciones gratuitas en el área informática, apoyando a los jóvenes que estaban con problemas de aprendizaje. Y así fui integrándome a este mundo, digamos, de apoyo a la ciudadanía, hasta que un día, tocando las puertas por un descontento que yo tengo en el ámbito educacional, porque veo cómo se está lucrando hoy día con la educación. Y a raíz de eso comencé a tocar puertas, hasta que llegué a una persona que me dijo: Natalia, tú que siempre estás tratando de mejorar la educación, te invito a participar de un proyecto. Estamos hablando de hace ni siquiera 2 meses atrás, en el mes de, a fines de junio, imagínense. Estoy recién en esto, ya, en el ámbito político. Siempre era una ciudadana común que estaba descontenta con la política, al ver la corrupción, las colusiones. Y la verdad es que yo dije, tengo que hacer algo también con mis conocimientos, siempre me he preocupado por hacer algo por los demás. Y hasta que me invitaron a participar y acepté el desafío, pero siempre con la misión y el ánimo, el entusiasmo de hacer algo productivo para el Gran Concepción. Sobre todo en el ámbito de la educación, en el trabajo con el adulto mayor, en el medio ambiente y en las diferentes áreas que hoy día forman parte de las mejoras continuas en el Gran Concepción. Eso me motiva en el fondo a mí a participar y aceptar ser candidata a concejal por Concepción. Perfecto. Ustedes han escuchado, estimados radioescucha y estimadas radioescucha, a la señora Natalia Conejeros, candidata a concejala, y sus motivaciones, una de sus motivaciones. Don Pedro. Bueno, yo no soy candidato, generalmente vengo del lado opuesto en este sentido. Claro que es difícil hablar de hoy en día de tener y entregar una opinión política. Yo creo que el análisis que hace Natalia de una u otra forma correcto desde el punto de vista de lo que son las motivaciones que de una u otra forma pueden entregar a la ciudadanía. El drama está en que para ganarse la confianza de la ciudadanía, los políticos deberían tener que ver la necesidad de poder revertir esta situación, de trabajar por la comunidad, de no aparecer generalmente cuando están dadas las condiciones y características solamente encerradas dentro de un marco de lo que es la propia elecciones, y de estar insertos donde están los problemas reales, los problemas sociales, donde está la comunidad viva desarrollando una actividad por la mejora del barrio, por la el realce del papel de las juntas de vecinos, de los clubes de adulto mayor y las comunidades, fundamentalmente de centros culturales y propiamente tal, en este sentido, lo que significa el trabajo hacia las comunidades educacionales, que de una u otra forma son las que llevan adelante. Y yo, desde ese punto de vista, tengo una opinión también política y creo que es necesario, sobre todo, aquí está claro quiénes son los que roban, está claro que quiénes son los que delinquen de una u otra forma en el terreno político. Yo no quiero resaltar esto porque de una u otra forma la gente lo sabe. Y aquí hay un sector político que está bien involucrado, tanto con Soquimillo y con las boletas truchas. Hay condenados, de hecho, ya que han sido de una u otra forma llevados a la justicia y que aparecen como blancas palomas y no hacen un día de cárcel. Sin embargo, al poblador, de una u otra forma, por robarse, qué sé yo, un paquete de galletas, lo pueden meter hasta 2 años preso. O vender un cassé en la calle, puede morir, como fue el caso de uno de los que murió en los incendios en San Miguel, por el solo hecho de haber estado trabajando. Sin embargo, estos políticos que roban y siguen robando al país, de una u otra forma están reflejando lo que es el carácter de la justicia en Chile, y esa es la rabia que de uno puede expresarse. Pero sin embargo, siempre está la esperanza de poder cambiar este tipo de cosas. Y eso tiene que ser en base a aglutinar fuerzas que sean capaces de generar un cambio real en la sociedad, un cambio real de poder ser un aporte al Chile moderno, al Chile que queremos, al Chile que de una u otra forma expresa esta realidad de cambios necesarios para poder potencializar y desarrollar una actividad que nos permita poder decir: este es el gobierno comunal que nosotros queremos. Y desde ese punto de vista tenemos que ser muy cautos en el día de la votación, de poder llevar al máximo de gente a votar para que no siga este estado de cosas, no caer en la tentación de que de una u otra forma reflejan quienes ciertos poderes quieren mantener los poderes de una u otra forma a costa de cualquier cosa. Y la lucha por el poder, en este sentido, hay gente que de una u otra forma también refleja eso. Y el accionar del cambio del municipio va a estar reflejado en quienes realmente lleguen efectivamente a poder querer hacer un cambio. Y ojo, aquí hay muchos sectores que se dicen que son muy sanos, muy llanos a poder desarrollar y activar, qué sé yo, un trabajo directo hacia la comunidad y poder ejercer un cargo de concejal, pero sin embargo han estado ligados también a ciertos casos de corrupción y en ese sentido la gente tiene que ver quién más, quién menos tiene las manos limpias. Y en ese terreno hay que trabajar, hay que declarar, hay que denunciar. Porque hoy en día aparecen ya las copitas, los vasos, ligerito puede que empiecen a aparecer nuevamente las bolsitas de regalos que llegan a las poblaciones. Y eso de una u otra forma es corrupción, o es tratar de poder delinquir de una u otra forma, de ganarse el voto a costa de... cohecho. Cohecho. Exacto. Eso. Bien, hemos tenido dos expresiones de dos ciudadanos, una ciudadana, un ciudadano, la señora Natalia y don Pedro. Por ahora, un momento, un espacio musical. Thank you. Bien, regresamos. Estamos con el programa Directo al Grano en su radio Espacios FM 107.3. El tiempo es rápido, es inexorable. Entonces estamos con la señora Natalia. Usted nos manifiesta, señora Natalia, que está comprometida con la educación. Estamos conversando. Cuénteme, ¿cuál es su idea sobre la educación privada y sobre la educación, digámoslo, estatal, no pagada? ¿Cuál es su opinión? Bueno, y yo tengo bastante sentimiento encontrado porque hasta el día de hoy, ya estando en el año 2016, aún veo unas brechas gigantescas entre la educación privada y la educación, llamémoslo, pública. Porque es notorio los resultados de la prueba de selección, la PSU, ¿cierto? Es notorio en los CIMSE, es notorio en la comprensión de lectura, en la ortografía, en la infraestructura, en las herramientas que le entregan a los alumnos para desarrollarse de manera integral. Es notorio en cómo las universidades o los colegios entregan las herramientas a sus profesores, a sus docentes. Estamos al debe todavía. Me da mucha pena en mi corazón ver cómo hoy día jóvenes ya no están encantados con la educación. Porque vemos las grandes universidades hoy día, por citar a la Universidad de Concepción, prácticamente los jóvenes tienen 3 meses al año de clase. El resto son solo protestas. ¿Y esas protestas por qué continúan? Porque todavía no hay soluciones. Se planteó una mejora, comillas, con la ley SEP, donde se inyectan mayores recursos para los colegios prioritarios, pero aún así, muchas veces, estos recursos no son bien administrados, no se fiscalizan de la manera adecuada, y muchas veces también existe la corrupción que está haciendo interferencia en la llegada de estos recursos a los colegios. Creo que el gobierno debe replantear muchas aristas, no solamente con incorporar mayores recursos, sino realmente qué van a hacer con los recursos y cómo van a llegar al público final. Los jóvenes por algo siguen hoy día luchando en las calles, los profesores siguen descontentos con el sistema. Vemos que las universidades y muchos jóvenes todavía no pueden educarse por no tener dinero. Eso también es un tema que está hoy día latente. Conozco a miles de estudiantes que no pueden cursar su carrera porque sus papás no están dentro de los quintiles más bajos, pero aún así no les alcanza el dinero para pagar la universidad. Pero como no están en el último quintil y son, comillas, esta clase media, no pueden continuar. Falta mucho por hacer, faltan muchos planes de mejoramiento educativo, capacitar a los docentes en didácticas y metodologías en el aula actuales. Hoy día el joven no aprende como hace 20 años atrás. El joven hoy día camina con la información, con el conocimiento. Por lo tanto, tiene que haber una reestructura en el modelo curricular. Capacitar a los docentes, trabajar la convivencia escolar y el liderazgo, en este caso, quienes son los que dirigen las instituciones. Natalia, ¿usted cree que desde su concejalía, suponiendo que es concejala, cree usted que es una plataforma adecuada como para dar este tipo de lucha? Sin duda que sí, y fue una de las grandes motivaciones a mí que me permitieron decidir aceptar esta invitación. Porque creo que desde... Bueno, ahora van a cambiar, ya no van a pertenecer al municipio los colegios, pero aún así voy a tener más herramientas para poder fiscalizar y apoyar a los colegios. Fiscalizar o tener más herramientas para poder apoyar en generar instancias académicas que conduzcan hacia la calidad. Eso para mí es lo principal. Quiero ser un apoyo en asegurar la calidad en la educación, que los recursos se distribuyan equitativamente. A propósito de recursos, Natalia, ¿qué opina usted de esa misma expresión? Desde el sistema, desde el Ejecutivo hacia abajo, siempre está la frase, la falta de recursos. ¿Por qué cree usted que hay una falta de recursos? Mire, no creo que haya tanto una falta de recursos. Lo que pasa es que no están siendo bien administrados. Yo estuve hace un tiempo atrás investigando cuánto, por la ley SER, cuánto es el dinero que se le otorga a las municipalidades para los colegios prioritarios. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Se pueden hacer grandes reformas respecto a esa cantidad de recursos. Hay que hacer un buen estudio de factibilidad económica para ver cuál real es la necesidad que hay que satisfacer. Bien, ya estamos escuchando. Sí. Vamos a hacer en este momento espacio musical. Estamos de vuelta con nuestro espacio Directo al Grano en su radio Espacios FM 107.3, ubicada en Pedro del Río Sañartu, calle Desiderio Sangüesa 393, y su foro de contacto es el 412-22-3663. Puede darnos su opinión respecto al programa también por vía telefónica. Entonces, seguimos con nuestra invitada. Como es dama, le damos el primer lugar. Entonces, porque no es verdad que no atendemos a las damas hoy día. Bien. Entonces, estábamos también, usted nos habla un poco de compromiso con la tercera edad. Usted puede ver que la tercera edad hoy día, los adultos mayores, en el documento, en el papel, en el panfleto, hay mucha preocupación, pero en la realidad es muy diferente. Años dorados, dicen por ahí, pero sin ningún brillo. ¿Qué opina al respecto, Natalia? Bien, aquí sí que tengo el corazón puesto, porque vivo con mi madre. Sé de la necesidad del adulto mayor. Mi madre trabajó más de 40 años en su vida sacando una pensión de 120 mil pesos. Comprenderá que con eso no se puede vivir. Y eso representa la estadística de nuestro país. Más del 80% de los adultos mayores viven con pensiones poco dignas. Al ver eso, claramente la llevé a vivir conmigo a mi casa para que ella pudiera arrendar su vivienda y poder tener un mayor ingreso que le permitiera vivir dignamente. Sé también de la soledad que viven los adultos mayores. Al tener pocos recursos, casi no tienen dinero para la recreación y el esparcimiento, porque con esas bajísimas pensiones, con suerte le queda el dinero para comer, y comer entre comillas, porque si hablamos de comida de calidad, con 120 mil pesos no alcanza. Para nada. Para nada. Desde ahí, y viendo la real problemática que tiene el adulto mayor, comienzo, como le comentaba al inicio, siempre he querido ayudarle a los adultos mayores, porque vi a mi abuela morir comiendo té con pan con margarina, porque ella sí que ni siquiera recibió una pensión de 100 mil pesos, de 60 mil pesos. Entonces yo dije, algo debemos hacer los jóvenes para apoyar a los adultos mayores, quienes fueron los que antes de nosotros trabajaron por nuestro país. Por hacer progresar el país. Por hacer progresar el país. Y de cuyo progreso no han obtenido frutos. Absolutamente nada. Creo que ahí el gobierno y de Arica Punta Arenas se tienen que preocupar por los adultos mayores para que sean felices, autovalentes. Es mi compromiso con ellos. El adulto mayor hoy día tiene que tener redes de apoyo. No basta solo con que se le entregue una cajita con género, con hilo o materiales. Es más que eso. El adulto mayor hoy día tiene que tener asegurada la salud, y no existe, porque he visitado muchas agrupaciones y todas se quejan de lo mismo. Y lo he visto, y vuelvo a citar el ejemplo de mi madre. Hace 2 años está esperando una intervención quirúrgica. Tuvo que hacerlo en el privado, de lo contrario estaría muerta. Don Pedro. Bueno, interesantes temas se han estado tocando. La verdad es que yo quería resaltar aquí de una u otra forma, el trabajo en general de lo que son las juntas de vecinos, los candidatos que hoy en día van a empezar a aparecer, que reflejan las inquietudes que de diferentes sectores que vienen a hoy en día planteando la temática en general de las dificultades y problemas que hoy en día existen. El gobierno, según Natalia, debe ir a dar respuesta a varias cosas. Yo creo que sí, pero estamos hoy en día insertos en lo que es el trabajo de una campaña electoral que empieza hoy día, entre otras cosas, con la propaganda ya abierta en las calles, que hoy viene muy restringida, que viene más pareja que antes, desde el punto de vista de los gastos electorales que tiene que presentar cada uno de los candidatos, que no va a haber tanto despilfarro de mucha paloma y letreros por todas partes tapando todo. Quienes tienen plata podrían hacer campaña, y quienes no tienen plata no pueden hacer campaña. Esas diferencias son marcadas hoy en día, y como que se ve que para aparentemente no pasar absolutamente nada en torno a lo que son hoy en día estas elecciones que se vienen justo dentro de un mes. Y hay candidatos por todos lados. Y hay 91 candidatos aquí en Concepción. Esa es la realidad. Para 207.000 o 205.000 votos. ¿Eh? Y esa realidad, yo creo que el porcentaje de la gente que va a votar o no va a votar va a ser muy poca. Muy poca desde el punto de vista de la que va a concurrir a la UNA. Bueno, y ahí tendrán que ver quiénes van a tener la fuerza necesaria de acuerdo a las características propias de lo que son los candidatos en sí, de ir aterrizando las ideas, ir concertándose y viendo la temática de cada uno de los problemas del electorado en general. Aquí se habla de la educación. Yo creo que la educación en Chile viene en decadencia desde hace mucho tiempo. Y esto es producto también de que el carácter que tiene la educación en Chile fue cuando se mercantilizó todo el proceso educativo. Cuando entra aquí a tallar el dinero por sobre la educación. Y cuando se ve la educación como una mercancía más, lamentablemente. Nosotros recordamos con mucho cariño lo que era la escuela 77, la escuela 22 aquí en Pedro del Río Sañartu. Recordamos, qué sé yo, la escuela 10, recordamos el liceo 2. Y hoy día la escuela 10 y el liceo 2, o la escuela 12, que era de niña, es un elefante muerto. Y ese edificio fue construido justamente con plata del Estado y eran colegios emblemáticos. Me tocó estudiar en parte de lo que fue mi educación media en el Liceo 2, ¿eh? Saliendo de aquí la población, claro, si estaría en Eras entre Serrano y Sala. Y al frente había todo un colegio que era San Ignacio. San Ignacio, que era un colegio de los jesuitas, que era el colegio de curas, que hoy en día es privado. Y antiguamente ese colegio se surtía de mucha gente de aquí de la población Pedro del Río. ¿Ah? Llegábamos a estudiar ahí. Pero hoy en día ya eso pasó a ser un colegio privado de que tiene plata baja. Con fines de lucro. Con fines de lucro. Bueno, y las pensiones, hablaba Natalia, de una u otra forma también reflejan el propio sistema. Aquí lo más asqueroso que puede haber desde el punto de vista de que dentro de lo que fue la dictadura, en un momento determinado, privatizó en general lo que eran las pensiones y el negociado de la AFP están por sobre cualquier otra cosa. Son las que más utilidades tienen desde el punto de vista de la rentabilidad de las platas de los dueños, porque cuando hay crisis no tocan esas platas, sino que tocan la plata de los que cotizamos mensualmente, son afectados por las crisis que se producen en la AFP. Bueno, yo tengo mi opinión también con respecto a los candidatos y tengo mi candidata. Y mi candidata es Ernestina Lanica. Ah, ya. La candidata del barrio Pedro Río, dirigente social, que de una u otra forma también refleja lo que de una manera diferente se acerca a lo que yo tengo una opinión más ajustada a lo que es solo lo que ella interpreta. Y ella es una niña que de aquí la población, niña digo yo porque es un poco más joven que yo, la conozco, conozco a su padre, conozco a su familia, y que refleja también el quehacer de que lleva un buen programa de trabajo hacia lo que son las próximas elecciones, y ojalá le pueda ir bien dentro de este contexto. Tenemos la seguridad de que el gran apoyo que vamos a recibir está fundamentado en el carácter de social que ella ha reflejado de una u otra forma durante todos estos años en que ella ha sido la presidenta de la Junta de Vecinos, aquí en Pedro Río, perdón. Y también dentro de eso están los avances que de una u otra forma han reflejado también el quehacer de Ernestina, y creo que para mí ella es la compañera que debiera, ojalá, poder llegar a sentarse algún día Además, como mujer, que creo que es necesario repartir la pelota dentro de lo que son los conceptos de los parámetros de igualdad de género en ese sentido en la concejalía. ¿Por qué? Porque las mujeres de una u otra forma también llevan una inquietud diferente, tienen una visión por sensibilidad y otros factores a nosotros. Bueno, estimados oyentes, Radio Escucha de Radio Espacio FM 107.3, en su programa Directo al Grano, el tiempo es Dios Cronos, es inexorable. Hay mucho tema que tratar. Queda pendiente, quedamos en deuda, parece, ¿verdad? Sí. Porque ya nos ha llegado la hora, casi estamos un poquito pasado. Yo por lo menos quiero agradecer a la señora Natalia Conejero la gentileza que ha tenido de venir a este modesto programa, y aquí a don Pedro también, poblador de acá de Pedro del Río Sañartu. Y le voy a dar, Natalita, un breve espacio para que se despida, porque ya no nos da más el tiempo. Y si en alguna oportunidad tenemos otra posibilidad, estaremos invitándola. Bien, muchas gracias. Invito a todos los ciudadanos de Concepción a participar este 23 de octubre en las votaciones. Su voto es importante. Gracias a estos espacios, usted hoy día puede estar más informado. Yo los invito a que visiten www.nataliaconejeroriquelme.cl, nataliaconejero.cl, perdón, porque soy nueva, una mujer honesta, transparente, que ha luchado por construir un mejor país desde la educación. Mi compromiso es ser una voz transparente en el municipio, honesta, con valores, principios, apoyar a la ciudadanía, fomentar la participación en los espacios de trabajo comunitario para que sean más cohesionados, donde cada uno de los dirigentes cobre un rol importante, apoyar a los estudiantes en temas tan importantes como la inclusión, el medio ambiente, un tema tan importante que hoy día no tocamos, como hoy día nuestro gran patrimonio natural está siendo devastado, sobre todo en Humedal Paicaví. Y tenemos tanto por trabajar por Concepción, pero por de todas las formas, mi gran compromiso es la fiscalización, la rigurosidad y por sobre todo las denuncias, las malas prácticas. Creo que ese es el rol de un concejal. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora Natalia. Ha sido un agrado tenerla acá. Creo, espero que haya sido interesante. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y si hay alguna otra oportunidad, bueno, estaremos al lado. Muchas gracias. ¿Estamos? Un espacio breve musical en este momento. Subir al cielo y volver a caer en tus ojos, lo haría una y otra vez. Por este sol quemaría mis días. Oh,

Y también, como todos mis vecinos, tengo que estar a las 6:30 de la mañana para poder sacar hora, y muchas veces me encuentro que no queda médico, ¿ya? También he escuchado propuestas de algunos políticos que quieren contratar médicos de afuera para que vengan a trabajar aquí a Chile y puedan tener atención médica. Considero de que tenemos médicos suficientes aquí en Chile y bien capacitados, pero considero también que tenemos que negociar. Los jóvenes están metidos en una deuda hasta el cuello, el famoso crédito aval del Estado. Bueno, y pienso que una negociación que se puede hacer con los profesionales, porque necesitamos profesionales en los consultorios, necesitamos pediatras, necesitamos ginecólogos. Hay un médico de medicina general, pucha, que está haciendo el papel de ginecólogo, y nosotros somos mujeres, o sea, también tenemos dignidad, tenemos niños. La dosis de un adulto no es igual que la dosis de un niño. Entonces necesitamos pediatras, necesitamos ginecólogos, necesitamos especialistas. Necesitamos tirar proyectos para sacar maquinarias para los consultorios, las herramientas necesarias para que sea atendida, y descongestionemos el hospital regional. Uno va al hospital regional, llega a las 3 de la tarde y está como hasta las 9, 10 de la mañana del otro día esperando atención. Entonces, los consultorios deberían atender las 24 horas del día. Hacer también atención de emergencia, no hasta las 12 de la noche y que después rapidito se van para la casa, cuando a veces las enfermedades vienen después de las 12 de la noche. Entonces, ¿qué tiene que hacer un alcalde? En forma personal, ¿qué tienen que hacer los concejales? Apoyar el problema de salud que tenemos en Chile y en la comuna de Concepción. Se negocie. Trabaja en los consultorios, te pago 2 años de deuda de crédito aval del Estado. El Estado lo puede hacer. Hay altas cosas que el Estado puede hacer y no lo hace por falta de voluntad, no porque no pueda. Nosotros los dirigentes sociales somos los que conocemos la realidad de la gente. No cualquier persona, no los políticos en sí. Nunca se han atendido el consultorio, nunca estudiaron en los colegios municipales, no saben lo que es vivir en la población, no saben lo que es andar en micro. Entonces, esa gente así no nos sirve, no vamos a levantar el país así. Necesitamos gente que sea de los sectores como nosotros, que estudien, que se capaciten, que vean las herramientas para poder levantar el país y la comuna. No sé si me explico. Se entiende. Bueno, como ustedes escuchan, están oyendo Radio Escucha de nuestro programa Directo al Grano. Es la opinión de Ana Luz Maldonado Aguayo, candidata a concejala. Pero, ¿qué opina don Pedro? ¿Qué nos dice don Pedro? Bueno, yo creo que ella ha tocado un punto muy sensible. El problema es que cuando se entiende que la de la salud es un problema que generalmente está relacionado con la plata, que tiene plata puede atenderse. Sí. Y lamentablemente no todos han ido, tenemos esa plata. La gran mayoría yo creo que no tiene poca plata. El problema está en que la gran mayoría no recibe los sueldos que tienen algunos. Exactamente. La repartición de la riqueza en Chile está realmente desproporcionada. Y eso implica necesariamente que tiene que haber una política de Estado que permita atenderse como corresponde dentro de lo que son los parámetros de la educación primaria, que está hoy en día relacionada directamente a la municipalidad. Y eso refleja necesariamente también un quehacer desde el punto de vista de ver las posibilidades reales de las experiencias que existen hoy en día, desde el punto de vista de cuando los médicos que se educan en Chile no ejercen en el sistema de público. Salud público, se van a las clínicas privadas. Tienen que pagar y su deuda. Se van. Es que no se trata solamente de pagar su deuda, yo creo que es el compromiso social de lo que significa tener que ser estudiante y ser ellos estudiar gratis, muchos alumnos en general de medicina. El problema es que no retribuyen lo que el Estado les entregó a ellos propiamente tal. Y tampoco estoy por discriminar a los médicos extranjeros, yo creo que han sido una buena ayuda en Chile en general. Y tenemos las experiencias, por ejemplo, cuando fue el terremoto. Aquí, ¿cuántos médicos extranjeros llegaron? ¿Cuántos hospitales en la región del Biobío se pusieron única y exclusivamente de médicos extranjeros? ¿Ah? Hay muy buenas experiencias y tenemos muy buenos profesionales que vienen de otras partes del, sí, sobre todo ecuatorianos, que yo conozco mucho en particular, que han reflejado también una entrega absoluta, abnegada, mucho más consecuente que los médicos que se han educado en Chile. A ver, yo discrepo un poquito con usted. Yo pienso que Chile es de los chilenos. O sea, el chileno no puede ser menesteroso en su propio país, porque trabajo a veces no hay, y vienen extranjeros y tienen los mejores puestos. Entonces, discrepo un poquito en esa parte. Mire, es fácil mejorar el problema de salud. Yo tengo una enfermedad que tuve que descubrirla yo, que se llama lipodistrofia. Y la lipodistrofia, por la mala atención, o porque no pude atenderme a tiempo, por tampoco tener plata, me pasó al linfedema. También la descubrí yo por medio del internet. Tuve que viajar a Santiago para que me lo ratificara una doctora. Y sabe usted de que la ayuda, no la cura, porque esta no tiene cura, del linfedema es el drenaje linfático. ¿Cuánto sale un drenaje linfático? 170 o 200 mil pesos la sesión. ¿Quién tiene un sueldo de 170 mil pesos para dedicarlo solamente a hacerse masaje? Ahora, ¿cuánto costo tiene hacerlo? Un kinesiólogo que sepa hacer el drenaje linfático, una camilla y una salita. Tanto que peleé por el drenaje linfático que me están haciendo en el consultorio Lorenzo Arena, después de las 6 de la tarde, drenaje linfático con kinesiólogo. Pero esto no debe estar dentro de estética. Aquí en Chile la tenemos el drenaje linfático como estética. Vas al PAP, pagas y quedas bien. Tenemos que hacerlo como salud primaria. Si nosotros hacemos drenaje linfático en los consultorios, a las mujeres o varones que se le hinchan los pies, rápidamente, o las piernas, rápidamente empezamos a destapar los conductos linfáticos. ¿Por qué? Porque por la linfa entra todo, que es un líquido blanco, ¿cierto?, que circula por el cuerpo, donde están los anticuerpos. Nosotros, si nos hiciéramos drenaje linfático, eliminaríamos la hipertensión, la diabetes, que los crónicos estamos todos los meses ahí esperando horas, de tempranito en la mañana, si no, no tenemos la posibilidad de ser atendida o controlada. Controlamos las neumonías, las bronquitis, e incluso en los jóvenes que se hacen drenaje linfático, le eliminamos hasta los puntitos negros y las espinillas, porque con los pasos, con los años, se obstruyen los conductos linfáticos. Si los consultorios se hiciera eso, con respecto a esa patología en particular, pero yo, a mí me interesa desde el punto de vista, si no difiere de lo que es la opinión en torno, por ejemplo, a los médicos extranjeros, que está parte de la génesis de esta conversación. Está el hecho de que en Chile el porcentaje de extranjeros que viene a trabajar a Chile es muy bajo, y si no, es cosa de revisar lo que son las estadísticas que entrega Policía de Investigaciones con respecto a los extranjeros que están hoy en día en Chile trabajando, y eso ocupa solamente un 3%, sí, pero del total nacional. Ahora, eso implica necesariamente que nosotros tenemos que ser capaces de entender que a veces hay necesidades. Y por último, entender de que en Chile han pasado cosas atroces con respecto a lo que muchos chilenos salen al extranjero a trabajar. Yo recuerdo en la década del 50, en la década del... No soy tan payo. Yo, claro, no soy, yo tampoco soy tan viejo, pero he estudiado con respecto a eso y he vivido la experiencia de aquí en la población Pedro del Río, como antiguamente mucha gente se iba al extranjero a trabajar. Sí. Iban por las temporadas en el verano a Argentina. Y era el acarreo inmenso. ¿Y por qué podrían discriminarlo por el solo hecho de ser chileno o extranjero que vengan a trabajar aquí? No, yo no discrimino, de ninguna manera discrimino. No. Solamente... Me dijo que era la diferente, no pensaba igual que yo. Ahora, yo creo que los médicos, si bien bienvenidos sea, ojalá pudieran venir médicos. Porque también demostraría la humanidad desde el punto de vista de lo que significa tener que retribuir a un país que no los educó a ellos a entregar la medicina a los sectores más populares. Y creo que es bueno. Sí, no, yo no discrimino a nadie. Lo que yo estoy diciendo, pienso que Chile es de los chilenos. Que no nos echen a perder la economía aquí en Chile. ¿Ya? Que la economía no la echen a perder los extranjeros, la han echado a perder los grandes capitalistas y empresarios en Chile. Por eso, déjeme terminar. Si tenemos médicos chilenos que son tan capaces como médicos extranjeros, tenemos primero la prioridad uno, nuestra gente chilena. O sea, el empleador chileno. El empleado chileno. Trabajo para un chileno. Pero prioridad entonces, uno para mí. Anita Luz, los médicos chilenos que generalmente se van a las clínicas particulares, privadas. El médico chileno generalmente... es poco lo que trabaja en el servicio público. Entonces, ahí donde nosotros los usuarios, que somos ya niños, los niños y los adultos mayores, quedamos prácticamente en el aire en cuanto a la atención adecuada. No hay médicos especialistas. Pero cuénteme una cosa, ¿cree usted que desde el municipio sería una plataforma adecuada para luchar por este tema? Debería hacerse, porque hay gente que se muere en el consultorio esperando que la atiendan. Entonces, tienen que ser contratados más médicos. Ahora, yo sé que el joven, el que viene con harto ánimo, con harta fuerza de trabajar, son los que vienen ingresando a la universidad. Es a ellos lo que tiene que hacérsele una oferta. Por ejemplo, decía yo, como ejemplo, te pago 2 años de crédito del Estado y tú me trabajas esos 2 años en el consultorio. ¿A quién no le gustaría? Porque si los jóvenes se atrasan en pagar, van al licón al tiro. O sea, yo tengo también, mi hija es profesora, diferencial, y se atrasó en pagar como 2 o 3 meses y está en el licón. ¿Viste, Ana Luisa? Me das toda la razón de lo que yo planteando. No, si yo no digo que no sea. Ahora, tenemos un problema social grande. Yo te digo, porque si todo se ve desde el punto de vista mercantil, en Chile, lamentablemente, la educación, lo que es la salud, en fin, está todo vendido. O sea, correcto, y eso tú me lo estás dando la razón. Sí, no, si yo no digo Chile, que no. Chile, y mira, y vas por Evópolis como candidata en estos momentos, cuando ese es uno de los sectores que ha promovido, desarrollado, potencializado este sistema. Y esa pelea que en estos momentos estás reivindicando, tú vas a llegar a la alcaldía, va justamente en contra de lo que se supone esos sectores representan. Es que todos son así. No, pero a ver, el sistema propiamente tal que está instaurado en Chile es en base a ese, justamente a lo que tú contrariamente estás planteando. Porque ¿cuándo se privatizó la educación en Chile? Durante la dictadura militar. Quienes mantuvieron y desarrollaron y potencializaron todo este sistema y se hicieron ricos, fueron los grandes sectores que hoy en día están dentro de la UDI, dentro de los sectores de Renovación Nacional, en fin. Y tú estás planteando una oposición desde ese punto de vista para llegar como candidata en estos momentos a concejala, totalmente contra esas opiniones. Ahora, ¿dónde está la esencia de esto? Cuando eso está desde ese punto de vista de que se toma la salud, la educación, en fin, como una mercancía más, esa es la esencia del problema. Y esos sectores lamentablemente representan eso. A ver, yo estudié en un colegio municipal e incluso, es más, tuve la posibilidad después de los 40 años entrar a la universidad y estudiar pedagogía. Aunque no ejerzo como profesora, porque el sistema me castiga más encima. O sea, tengo que renunciar a mi contrato indefinido de paradocente para poder entrar a una planta de profesores que a mi edad no le conviene, porque tengo que estar a contrato. O sea, ni siquiera eso se resuelve en el país. Que los profesores no tengan contrato indefinido si no está a contrato. Y si le cae bien al director para que siga, la pide. Y si no, quedó el profesor sin trabajo. ¿No es que yo lo veo en la escuela donde yo trabajo? Yo veo cómo está el abuso con los profesores también. Que los profesores perdieron la calidad de profesores, el respeto de ser profesores. Y la educación y los profesores son la base de nuestro país. Hubo un presidente que dijo, gobernar es educar. Pedro Aguirre Cerda. Correcto. Y yo, independiente del partido que tenga, lo admiro como persona y las cosas que él hizo. Entonces, ahora tú me dices que ¿cómo puedo ir yo por Evópolis, que es de derecha? Evópolis te deja la libertad a ti de escoger. No me margina. Porque si me marginara, yo no estoy ahí. Yo soy una persona que piensa por sí misma, y no inclino mi rodilla ante nadie que no sea mi Padre Celestial. Ante él doblo mi cabeza y mi rodilla. No le rindo pleitesía a ningún ser humano, porque los seres humanos somos imperfectos. Pero sí pienso que tenemos que cambiar en Chile la educación, la salud y la vivienda. Que han estado un poquito más mejoradas la vivienda, sí, porque tengo un grupo de allegados, pero no tienen terreno. El serbio paga el metro cuadrado para un terreno para departamento 0,7 y para casa 0,4. ¿Quién te va a vender un terreno en 0,4 UF el metro cuadrado? ¿Dónde? ¿Arriba del mar o en los pajonales? Entonces hay hartas cosas que hay que cambiar, hartas mentalidades que hay que cambiar. Pero eso pasa justamente cuando seamos capaces de democratizar más lo que son los gobiernos comunales. Yo no digo que y no. Y eso está ligado directamente a un negociado, de que cuando se abren en estos momentos las contrataciones de o se tiran, qué sé yo, presupuestos, como por ejemplo para el serbio tiene que entrar a licitar algunas poblaciones o sectores poblacionales. La misma pelea que se dio aquí en la Junta de Vecinos que se dio cuando se construyó el sector de Costanera. Uh-huh. ¿Ah? Porque ahora es fácil venir a hablar, qué sé yo, representar, qué sé yo, queremos esto y esto otro. Pero en las poblaciones, cuando está el poblador urgido con respecto a la solución habitacional, cuando están los diferentes comités de allegados que no tienen caso, o los nacidos aquí en Pedro Río, como está en estos momentos, los comités de allegados, ¿qué pasa? El cruel sistema que hoy en día rige este país está ligado directamente a estas grandes empresas constructoras que son las que se han llevado la guinda de la torta. ¿Ya? Y lamentablemente, dentro de este contexto, nosotros tenemos que ir brechando y luchando muchas veces desde abajo con esa junta de vecinos, desde abajo con lo que son cuando los comités han llegado, y muchas veces con protestas y muchas veces reprimidos. ¿Ya? Porque aquí en Chile hasta hace poco se entregaban cajas de fósforo como cajas. Sí. Pero se cambió la ley. La ley se cambió y ahora son mínimos, son 50 metros. 51 metros cuadrados. Ahora, por lo menos hay una dignificación con respecto a la vivienda. ¿Y quién sacó esa ley? ¿Quién la modificó? Mira, esa ley, si mal no recuerdo, fue el año 2009, me parece. ¿Cuando que fue se modificó 2008. La ley del metraje cuadrado? Sí. No, fue el ministro Mackenna. Cuando nosotros ahí recién nos enteramos que incluso por los problemas de inundaciones que nosotros teníamos, él dijo, no es digno que vivan así. Y él... esa ley me fue antes, revísala, esa ley de la construcción. Fue Mackenna, bueno, pero que la hizo independientemente de eso, yo creo que es un detalle mínimo. Mira, por eso que yo no... que tenemos que ser capaces de entender a lo que voy en el fondo, de que cuando existe una junta de vecinos, porque yo te digo, hoy en día van a llegar montones de candidatos aquí, lo que hablábamos anteriormente en el otro programa. Aquí van a empezar a llegar a prometer esto y esto otro. ¿Sí? Pero la realidad del barrio, de Pedro el Río, de Lorenz Arena, de Pedro Aldivia Baja, Aurora de Chile, esas reivindicaciones que están hoy en día pendientes, que la gente tiene que ver, cuando llegue el día 23, ojalá voten por esos dirigentes sociales que sí merecen estar en el Consejo. Estoy totalmente de acuerdo, son los porque dirigentes sociales que saben la realidad de la gente. Hay una pila de políticos que hoy en día son concejales o candidatos, qué sé yo, que vienen aquí, la pintan muy lindo, y cuando sí, hay que asumir la responsabilidad de poder representar a su barrio, no lo hacen. Yo lo he vivido. Yo estoy... 22 yo años... Yo soy clara, mira. Y te 22 digo, aquí años rogando, por favor, que... Si la Ernestina Gatica, ¿no? Si la conozco. Ernestina Gatica. Si la conozco. Una gran luchadora. Sí. Una persona honesta. No estoy, con las manos limpias, que puede pararse en cualquier lado y decir, no tengo plata ni para la micro, pero sin embargo estoy aquí y llego igual. Sí, sí la conozco. Es las grandes diferencias que hacen la política y que tenemos que reivindicar esa honestidad, mira, que hoy en día no existe. Lo que yo no estoy de acuerdo... en que el dirigente social se politice. O sea, que vele más por su partido político que por el bienestar de la gente. Porque cuando se tiene hambre, no hay color político que te salve. Cuando llegáis con una guagua, con un hijo de urgencia al hospital y no te atienden, no hay partido político que te salve. Pero, a ver, Anita, ¿no creen ustedes que la política, que también se ha vilipendiado, no deberíamos mirarla desde el punto de vista que la política es el arte de gobernar? Sí. O sea, hacer del gobierno hacerlo un verdadero arte. La política es buena, no es mala. Pero mientras gobiernen personas que son honestas, que no pierdan sus valores, y no se va a recuperar una política buena en Chile, mientras las personas que sean políticos, ¿ya?, no recuperen los valores, porque tenemos los valores completamente trastocados. Déjame interrumpirte dos cositas para que puedas hablar. ¿Piensas tú que al representar a Evópolis hoy en día, eso está reflejado en lo que son Evópolis y otros sectores del sector que tú representas, cuando está, por ejemplo, condenado, gente que están condenados por la ley de los cheques, en fin, Soquimich? O sea, a mí me da cosa y honestamente te miro a la cara y te digo, te veo una persona sincera desde el punto de vista de lo que quiere expresar. Soy pero sincera. Es, por eso te, digo, te veo, te estoy viendo, te lo digo a la cara. Pero la derecha hoy en día en Chile representa a esa gente, si tiene las manos tan coludidas y tan corruptas y tan vendidas con respecto a eso. A ver, Evópolis se separó de la derecha para limpiar un poquitito cómo está la política aquí en Chile. Ahí te doy todo, te lo compro, ¿ya? Todo. Entonces, como ellos se separaron, por ejemplo, Francisca Paredes, la presidenta del partido, yo le dije un día, o sea, yo represento a la gente, no represento un partido político. Primero porque el primer partido político no me paga un sueldo, nada. Yo vivo de mi trabajo. No vivo ni siquiera como dirigente social, porque tú sabes que los dirigentes sociales no tenemos sueldo. Sí, vibramos. Cristina Gatica no tiene ningún sueldo. Si, lo sé, si la conozco. Se presta todos los días. Ahora, y trabaja todo el día. Uno vibra y vive, a pesar de todos los problemas que uno puede tener atrás, problemas de la casa, problemas de salud, uno como que se inyecta adrenalina, ¿cierto? Y vibra cuando puede resolver los problemas de la gente. Y esa es la gente, son los dirigentes sociales los que tienen que ir adelante en estas cosas. Pero la política tiene que cambiar y dejar de estar maleada. Tenemos que cambiarla. Sí. Nosotros tenemos que votar por quienes tienen las manos limpias. Exactamente. Ahora, Evópolis, como se separó de la UDI, ellos van con sus manos limpias. Y el día de mañana que yo me dé cuenta que se ensuciaron las manos, me retiro, me salgo. Así de simple. Porque no me voy a corromper como el resto. Y hasta aquí ellos están con las manos limpias. E incluso la mentalidad que tienen todos los candidatos de Bobli, por Coronel, por Chillán, todo. Porque yo les pregunté, o sea, yo siempre miro y observo primero, antes de. Están con la idea de cambiar, darle un rumbo a lo que es la política. La política no es mala, pero como era antes, no como está ahora. Un día pillé en el escuelón donde yo trabajo a un niño de séptimo año que le estaba robando las colaciones a su compañero. Entonces yo le dije, hijo, le dije yo, eso no se hace. Usted está robando. ¿Y qué? Me dijo. Pero usted no sabe que si usted lo pilla, usted puede ir preso por una colación, tía. No, pues me dijo. Entonces yo le dije, pero hijo, robar es malo. ¿Y quién lo dice? La ley lo dice. Bueno. ¿Y cómo me dice no le hicieron nada al hijo de la presidenta? Yo le dije, pero usted no es el hijo de la presidenta. Usted tiene que cumplir sus valores, lo que le enseñan en su casa. Entonces, por eso te digo, tenemos los valores trastocados. Y eso entonces, lo tiene que estar a cambiar. Entonces, Anita, ¿cree que la educación debería volver al ramo de educación cívica? Sí, sí, se tiene que enseñar. ¿El ramo de filosofía deberían volver? Sí. ¿No deberían ser eliminados? No. De hecho, que la reforma que se hizo no me gustó. Porque si la reforma educacional fuera tan buena, ¿por qué no se cerraron también los colegios particulares? Una pregunta, Anita. Evópolis ya hay una carrera, digamos, en todo sentido. Está la carrera de concejales, alcaldes. Uh-huh. Pero ya han aparecido carreras más altas. Presidencia de la República. Sí, yo pienso que cuando suenan candidatos como don Ricardo Lagos, don Sebastián Piñera, suenan Yassí, Marco Enrique Ominami, pero don Ricardo Lagos fue presidente de la República y don Sebastián Piñera también. Promesas, promesas. Mire, en el caso acá, que también nos ha tocado anterior, en la otra candidata lo tocamos, adultos mayores, pensionados, ¿son creíbles estos dos candidatos? Señor Piñera, señor Lagos, cuando el señor Piñera prometió cosas que nunca cumplió. A ver, yo pienso de que una candidatura o un reinado de presidentes, diputados, concejales, alcaldes, todo eso, en lo personal mío, debe ser 4 años nada más. No volverse a repostular. Pienso que tiene que dársele la oportunidad a otros que vienen nuevos. ¿Por qué? Porque pasa lo que ha pasado hasta ahora. Se malean. Y hasta ahora ha pasado eso. O sea, se repostulan. Descansan un tiempo, se vuelven a repostular y todo está maleado. Entonces mejor, es bueno que vaya gente nueva. Se equivocó, chao, no más. Y eso es lo que hay que limpiar. Entonces, eso hay que limpiar. Estaríamos de acuerdo entonces por lo que expone Anita Luz, ¿una nueva constitución política? Sí, hay que cambiar varias cosas. De hecho, por eso es que te digo que Evópolis ¿está por el plebiscito? Sí, de hecho, que por eso te digo que Evópoli me da la libertad de escoger, o sea, si es el pensamiento de Evópoli o no, sí o no, lo importante es lo que yo opino como persona, y eso a mí me importa, que nadie me va a imponer una idea. Don Pedro, ¿qué opinas? Bueno, en general yo te digo... Estoy medio revolucionario. Yo creo que a veces el discurso da para todo. Y es bueno intercambiar opiniones. Creo que es necesario, al país le hace bien. Sí. Poder tener esta capacidad de poder discutir de ideas, dejarlas claras, nuestras posiciones, y que defendamos con lo que es el calor. La verdad es que para reencantar a la gente ya hoy día necesitamos poder clarificar a quienes representamos, dónde vamos, qué queremos. Y la democratización de los organismos comunales tiene que estar a partir de la base de que esa libertad y ese accionar del municipio tiene que estar ligado al trabajo consciente de quienes realmente son la gente más capaz, por un lado, y por otro lado, la gente con una opinión definida y clara de que sean probados en los sectores sociales. Es mi opinión en general. Y bueno, yo quiero agradecer a don Ricardo, a la radio, a los técnicos de la radio en general, por darme una opinión, darme la posibilidad de entregar una opinión con respecto a lo que estamos planteando y a lo que pueda venir más adelante. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado las opiniones de don Pedro Jara, poblador, y de Anita Luz, cuyo apellidos son Maldonado y Aguayo. Hemos llegado al término del programa. Desgraciadamente el tiempo es inexorable. Nos queda un minuto, Anita Luz, para que se despida usted. Y gracias por haber venido, por su participación. Gracias por y el micrófono para despedirse. Bueno, quiero hacer un llamado a la comunidad en general. Confíen en sus dirigentes sociales, porque lo único que conocen la realidad de cada uno de nosotros son sus dirigentes sociales. Yo, como le dije de principio, he sido dirigente 25 años, me inundé mucho también y vivo una realidad. No todos los sectores tienen las mismas realidades. Hay otros más, otros menos. Pero sí, confíen en sus dirigentes. Bueno, cuando son honestos, porque también he conocido dirigentes que no son muy honestos. Bien, ¿han escuchado ustedes la despedida de Anita Luz Maldonado y don Pedro? ¿Qué nos dice don Pedro? Bueno, reiteramos, primero que nada, un saludo a los vecinos de Pedro del Río, entendiendo la necesidad de poder llamar justamente a votar por la gente más honesta. Yo creo que en ese sentido Ana tiene razón desde el punto de vista de que la consecuencia va a estar demostrada también en la capacidad que los dirigentes sociales expresen cuando sean elegidos concejales. Y en ese sentido creo que Ernestina Gatica es una fiel representante de nuestro barrio y de los sectores que de una u otra forma han mantenido una lucha constante por mejorar un estado de cosas. Hay que apoyar a la lista S, el número 91, que es el número de nuestra candidata. Gracias. Muy bien, agradeciendo la participación de ambas, Anita Luz Maldonado, don Pedro Jara, y con un espacio musical nos despedimos hasta el próximo viernes, si la salud nos no permite. Las opiniones vertidas no necesariamente comprometen a la radio, son responsabilidades de quien las emite. Muchas gracias, estimados Radio Escucha, ya lo saben, Radio Espacios FM 107.3 y su programa Directo al Grano. Hasta el próximo viernes a las 17 horas. Voy a confesar que yo te quiero.